Quiero que vayamos en sus libretas a la gráfica, la que tenemos acá del descenso, a la desintegración. Ayer hablábamos a grandes rasgos acerca de este proceso de desintegración y decíamos que comenzaba ¿con qué? Con la incredulidad, ¿sí? Y la verdad es que este desplome es muy predecible. Por ejemplo, una que nos busque rapidito en Jeremías 31:3 y lo lea bien fuerte. Jeremías 31:3. Entonces ahí Dios está diciendo ¿qué? Sí, se reveló, pero ¿qué está diciendo? Misericordia, y también, ¿qué clase de amor dice? Dice, con amor eterno te he amado. Sí, eso es lo que él dice, es la verdad. Pero entonces yo puedo decir adentro, sí, Dios dice que él me ama, pero no me ama a mí. O sea, comienzo como que a pensar que es algo global y después yo me excluyo de esa verdad que Dios acaba de decir. ¿Sí ven cómo entonces con mis pensamientos yo puedo comenzar a decirme una mentira? Y tal vez no lo hacemos cuando estamos tranquilas, pero cuando tenemos una crisis, de repente comenzamos a dudar del amor de Dios, dudamos de su fidelidad, dudamos de muchas cosas y comenzamos a decirnos mentiras y el pensamiento que tenemos es equivocado. Y comenzamos ese descenso, ¿sí? Entonces, la incredulidad, hablábamos mucho ayer de la incredulidad, es prestarle más cuidado a mis pensamientos equivocados que a la verdad de Dios. O sea, lo que Él dice acerca de sí mismo, esa es la verdad. No son mis creencias. Acuérdense que las creencias que tenemos pueden estar muy equivocadas de acuerdo al pensamiento que las genera, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Están despiertas? Bueno, sí, quiero que miremos un ejemplo en en Números 20, y el pasaje es del versículo 1 al 13, no lo vamos a leer, pero ahí Iris nos estaba comentando de un pasaje 5 capítulos antes. ¿Recuerdan lo que estaba pasando en ese momento? ¿Cómo estaban los israelitas en ese momento? Pero entonces después termina Iris hablando de que lo están glorificando y están alabando al Señor por lo que él acababa de hacer, ¿sí? 5 capítulos después, en realidad un poco antes, están quejándose, renegando, murmurando, nosotros somos iguales. Los pensamientos equivocados llevan a la incredulidad, o están muy ligados juntos, ¿no? Y lo que quiero es que miremos específicamente ahí, si están en Números, en el capítulo 20, es la historia de que comienzan a renegar y pidiéndole a Dios que les dé agua y hablan básicamente diciendo nos vamos a morir y bueno, es bien trágica la cosa, ¿no? Pero vemos en el versículo 12, porque no solamente la embarra el pueblo, la embarran Moisés y Aarón también. Y lo que quiero que veamos es qué es lo que Dios dice que fue el problema con Moisés y con Aarón, ¿sí? No es lo que nosotros por general pensamos que era el problema. Entonces ahí en el versículo 12 dice, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Querían agua, estaban con mucha sed. Dios le dice a Moisés y a Aarón, pues específicamente a Moisés, le dice, háblale a esa roca y va a salir agua. Y entonces Moisés estaba hasta aquí con la gente y él estaba re bravo y le pega la roca y sale agua, pero entonces Dios le dice esto. Si miran otra vez ese versículo que lo tienen ahí, dice, ¿qué es lo que Dios les dice? No les dice, Moisés, tú estás bravo y tienes consecuencias por estar bravo. Le llama la atención por su incredulidad y la consecuencia es tremenda, porque él después no puede entrar a la tierra prometida. Miremos otra vez ese versículo 12, dice, él les dice, puesto que no confiaron lo suficiente en mí. Nosotros hubiéramos dicho, uy, pero es que todo lo que se ha aguantado hace Moisés, toda esa gente chillando y quejándose, le pasa lo de nosotros, ¿no? Cuando tenemos ira, tenemos mil razones para justificarla, ¿cierto? Lo mismo le pasaba a Moisés. Los pensamientos estaban equivocados. ¿Cómo debía haber él pensado con esa situación como la tenía? ¿Qué era un pensamiento correcto, por ejemplo? ¿Quién estaba en realidad a cargo de esa gente? Dios. De repente Moisés se los echa encima como carga de él. Y creo que lo mismo nos pasa a nosotros. Por eso reaccionamos muchas veces mal, porque el pensamiento está equivocado. El pensamiento equivocado de Moisés era, esta gente me corresponde a mí, son mi responsabilidad. De alguna manera yo tengo que hacer lo que necesito, o sea, lidiar con sus necesidades. El único que podía llenar las necesidades de esa gente y de Moisés mismo era Dios. Pero se nos olvida y constantemente si comienzan a evaluar no las emociones, no las reacciones, sino los pensamientos, van a ver vez tras vez que tenemos incredulidad o nos hemos creído una mentira acerca de Dios. Lo vamos a ver vez tras vez. Y la idea es que esto es como un deporte, tenemos que practicarlo hasta que lo sepamos hacer, porque no es algo que nos va a venir así como por naturaleza, ¿sí? En el Nuevo Testamento encontramos otro pasaje que también, si nos hubieran preguntado a nosotros, hubiéramos dicho que el problema era otro, y es con los discípulos. Está en Marcos 4:40, y es cuando vemos que los discípulos están en una barca, están en medio de una tormenta, están súper asustados. Y Jesús no les llama la atención porque están asustados. Les llama la atención por su incredulidad, una vez más. O sea, nosotros le hemos dicho, pero qué susto, por eso los regañó, porque eran gallinas. No era por eso que les estaba llamando la atención. Miren lo que dice ahí, dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Si hay miedo, ¿qué mentira me he creído acerca de Dios? Que no puede, que no es suficiente, que no le importa, que no es poderoso, que no me ama. Y tantas veces, no sé por qué hacemos esto, pero pensamos que lo que va para todos los demás no va para mí. O sea, Dios es todopoderoso con todas mis hermanas, pero eso no me incluye a mí. Él es fiel con todas, no me incluye a mí. Y volvemos a lo de antes, él no puede ser una cosa y ser lo opuesto al mismo tiempo. ¿Sí recuerdan que hablábamos de que algo no puede ser verdad y mentira al mismo tiempo? Lo mismo es con Dios. Si él es fiel con mis hermanas, obviamente también lo va a ser fiel conmigo, porque él es fiel, punto. ¿Sí? Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Él fue fiel con José, fiel con David, y no va a ser fiel conmigo. Pero tenemos como ese, cambiamos cuando tiene que ver conmigo. Conmigo yo soy la excepción, ¿sí? Y eso ya muestra que hay pensamientos equivocados que van a llevar a reacciones y emociones equivocadas y comienza ese descenso, ¿sí? Quiero que leamos Hebreos 12, 1 al 3, una que nos lo lea en voz alta. Hebreos 12, 1 al 3. ¿Qué nos dice acerca de Jesús ahí? O sea, nos habla de que no nos rindamos, de que sigamos, nos da las razones por las cuales seguir. Pero también, ¿qué nos dice de Jesús? Mirándolo a él, pero también dice que él llegó hasta qué punto, porque yo le importaba. ¿Hasta qué punto llegó ahí? Hasta la cruz, porque yo le intereso, porque yo le importo, porque me ama. Entonces, si yo me digo a mí misma que mis problemas no le importan al Señor Jesús, le estoy diciendo que es un mentiroso. Y muchas veces no hacemos esa, o sea, no llegamos a esa conclusión porque no estamos acostumbradas a evaluar nuestros pensamientos. ¿Sí o no? Y creo que cada reacción que tenemos equivocada, si la evaluamos, si buscamos la raíz, vamos a encontrar una mentira. O sea, algo que creemos acerca de Dios que no es verdad, ¿sí? Bueno, entonces, pensamientos equivocados llevan a la emoción equivocada, y en el caso de nuestro, ahí miran en su gráfica, ven que de incredulidad pasamos a falta de contentamiento, lo cual, si seguimos en ese proceso de pensamientos equivocados, nos lleva a la ansiedad o a la ira. Ambas cosas en nuestro ambiente son normales. Con la facilidad de nada decimos estoy estresada, ¿sí o no? Y eso es pecado. Y esas dos, ansiedad e ira, terminan, o sea, desembocan ¿en qué? En la desesperación. Y estoy mostrando, al llegar a la desesperación, como le indica la palabra, es perder la esperanza, es querer colgar la toalla, ¿sí? Es no creerle a Dios, es creer que Él no está haciendo lo suficiente por mí, o peor aún, que Él no es suficiente para mí. Y eso es algo que creo que cada creyente debe comenzar a entender para que su relación con el Señor crezca. Y también para las que no son creyentes, entender que Él es todo lo que necesitamos. Él llena todas mis necesidades, y eso son buenas noticias. Hay veces, cuando pensamos que Él no es todo lo que necesito en medio de las pruebas, entonces termino buscando, ayer hablamos de que buscamos refugio en personas, posesiones, hasta el estudio, y eso ¿a qué nos lleva? ¿Cómo terminamos cuando buscamos ser satisfechas con esas cosas? Quedamos frustradas, y en realidad es como echarle sal a la herida, que sabemos que necesitamos más, que eso no nos llena, y terminamos en la desesperación, eventualmente, ¿no? Quiero que estemos mirando, o sea, tengamos ahí el dedo en la gráfica, porque vamos a estar viendo de aquí para allá. Vamos a hablar de la incredulidad un poquito más. ¿Lleva a qué? La incredulidad. La segunda, ahí en sus gráficas, a la falta de contentamiento. Y la falta de contentamiento es cuando yo me convenzo a mí misma que necesito algo más para ser feliz. Y eso indica pensamientos que comienzan así. Si solo, ¿sí? Entonces, si solo mi esposo me entendiera, si solo mis hijos me entendieran, si solo mi jefe me entendiera, si solo la gente me apreciara más, si solo tuviera más libertad, tuviera más dinero, me pusieran más cuidado, si solo tuviera mejor salud, si solo tuviera menos dolor, si solo tuviera menos deudas, si solo tuviera menos preguntas, todas con el si solo. Ese encabezamiento siempre muestra una falta de contentamiento. Indica que yo pienso que necesito otra cosa para ser feliz, ¿sí? También hay preguntas como, si solo no hubiera sido abusada, si solo no hubiera cometido ese error, si solo no hubiera ido a esa fiesta, si solo hubiera tenido padres, o hermanos, o hermanas, o hijos diferentes, si solo estuviera casada, si solo fuera soltera, si solo estuviera casada con otro, ¿sí? Si solo hubiera terminado la universidad, si solo hubiera escogido otra carrera. O sea, cada vez que vemos ese encabezamiento en nuestros pensamientos, tenemos que, es como una alarma. Ahí hay falta de contentamiento. Entonces estoy pensando que necesito algo o alguien para llenar una necesidad que yo percibo, pero que en realidad solamente puede ser satisfecha por el Señor, ¿sí? Entonces, es importante que cada una entendamos cuáles son los sí solos en nuestra mente. O sea, los identifiquemos, los conozcamos, porque esas son las áreas que tenemos que permitirle al Señor que las llene. Porque no vamos a seguir buscando y buscando, y esa búsqueda no termina, porque no hay nada que pueda llenar mi necesidad sino el Señor, ¿sí? Quiero que miremos en Santiago 1, 14 al 15. Dice, La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Ayer mencionábamos un poquito de eso. Si yo tengo una codicia, un deseo que pienso que debe ser lleno o satisfecho con cosas, con personas, qué sé yo, por ahí es que me va a venir la tentación. Mis tentaciones por lo general no son en un área en la cual yo no tengo necesidad, o sea, no percibo una necesidad, sino si yo creo que debo tener tal cosa, pues yo voy a ser más propensa a hacer cosas equivocadas para lograrlo, para ganarlo. Le tengo miedo a los bichos, entonces si salgo corriendo, ¿saben por qué? Sí. Entonces, la idea es esta: si yo estoy convencida que necesito algo para ser completa, para estar feliz, para estar satisfecha, que no sea Dios, entonces caigo como una plasta con la tentación y termino pecando, ¿sí? Y quiero que miremos, anoten siquiera, creo que los tengo ahí, no sé, números 11 al 16, esos son todos capítulos, pero es muy interesante leer todo ese pasaje para ver esta clase de comportamiento en los israelitas. Y nos es muy fácil verlo en ellos. O sea, no sé si les ha pasado, al leer uno Éxodo y números, uno dice, uy, pero qué gente tan terca, hola. Todo lo que acaban de ver y véalos otra vez. Nosotros somos iguales. Solo que es más fácil ver al vecino, ¿cierto? En estos capítulos de números, del 11 al 16, y las invito a que lo lean en su casa, porque casi que es divertido si no fuera tan trágico. Pero uno ve que están diciendo, si solo la vida fuera más fácil, si solo tuviéramos agua, si solo tuviéramos algo de comer aparte del maná, estamos hasta aquí del maná, o si Moisés no fuera tan mandón, si no hubiera tanta arena, o sea, sigue y sigue, y una vez que comenzamos con los si solos, se multiplican, y porque comenzamos con un corazón ingrato, Y comienza, y esa ansia, ustedes saben, o sea, es como cuando uno está muerto de sed y le hacen así con la Coca-Cola por delante. Es terrible. Y comienza uno más y más y solos y solos y solos, ¿no? Esta clase de pensamientos de sí solo y de falta de contentamiento son tóxicos. Son, algunos dirían que son las células precancerosas del corazón. Y si no las enfrentamos, si no las reconocemos, y no nos damos cuenta que esos pensamientos están ahí en nuestro corazón, entonces eventualmente nos destruyen. Terminamos en la parte de abajo de su gráfica, en la desesperación, cuando ya no hay esperanza. ¿Sí? Y eso tiene muchas ramificaciones, pero es un lugar donde no queremos estar. ¿Sí? La verdad es que para las que son creyentes, nosotras deberíamos ser las más felices, las más gozosas, las que más experimentamos paz, las que más estamos satisfechas, las que estamos más agradecidas con el Señor que cualquier otra persona. Y desafortunadamente a veces parecemos que nos tragamos un limón, ¿sí? Y no estamos mostrando una realidad en la cual Dios quiere que estemos, porque Dios nos ha dado todas esas cosas. El himno que cantábamos antes decía, su gracia es mayor, y decía de sus riquezas en gloria. ¿Ustedes se han imaginado lo que son sus riquezas en gloria? Eso no tiene límite. Y él me da la gracia que yo necesito. Entonces, si yo estoy así como que me tragué el limón y supremamente acongojada, es porque no me estoy apropiando de las cosas que él ya me dio por ser hija suya. ¿Sí? Y la idea es que ser gozosas, ser agradecidas, experimentar la paz de Dios, no es algo ni que nos nace ni que se da por así. Es algo intencional. Es algo que yo debo tener como una meta y apropiarme de esas cosas que el Señor me ha dado. Quiero que miren otra vez su gráfica. Entonces, comenzamos en el proceso de descenso a la desintegración, comenzamos con la incredulidad, ¿sí? Después vamos a la falta de contentamiento, o sea, es un descenso predecible. Falta de contentamiento. Y podemos estar en cualquiera de esos lados, en diferentes áreas de la vida. ¿Sí? Pero ya podemos saber para dónde vamos, Por eso hay que ponerle un pare y arreglar lo que tenemos que arreglar para volver a estar experimentando la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Pero entonces, después de esa falta de contentamiento, tenemos dos palabras. La primera es ansiedad. Vamos a hablar de la ansiedad. Ahí en sus libros tienen un huequito para llenar. Dice, la ansiedad es la emoción de la incertidumbre y del temor que se deja ver en otra clase de preguntas. Con la falta de contentamiento eran preguntas con cuál encabezamiento. Si solo, los si solos. Esos si solos nunca deben estar en nuestra vida, porque siempre expresan una falta de contentamiento. Ahora, esta clase de encabezamiento siempre expresa ansiedad, ¿sí? Que es, ¿qué tal si? ¿Qué tal si? En muchas de esas clases de preguntas. Entonces, es la emoción de la ansiedad, es la emoción de la incertidumbre y del temor que se deja ver en esta clase de preguntas. ¿Qué tal si? Entonces, ¿qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Qué tal si no me suben el sueldo? ¿Qué tal si mi esposo es adicto a la pornografía? ¿Qué tal si mi hijo es adicto a las drogas? ¿Qué tal si mi dolor de cabeza es debido a un tumor? ¿Qué tal si tengo una enfermedad terminal? ¿Qué tal si se nos meten los ladrones y me quedo sin nada? O sea, hay muchísimos ¿qué tal si? Y puede que el ¿qué tal si mío sea que les cause risa a ustedes, como puede ser lo mismo con ustedes? Cada uno tenemos áreas en las cuales existen estas preguntas de ¿qué tal si? ¿Qué tal si me quedo inválida en una cama? ¿Qué tal si hay un terremoto y nos traga a todos? O sea, hay muchas maneras de expresar esa ansiedad en nuestro corazón, pero va con ese encabezamiento que nos ayuda a detectarlas. ¿Sí me hago entender? Entonces, la persona que es ansiosa y la ansiedad es pecado. Es algo que todas hacemos, pero es pecado. Nos imaginamos muchas maneras en las cuales todo puede salir mal. Yo soy una experta en eso. Me gané ya el doctorado. Eso me dice una situación y yo la llevo hasta la conclusión en menos de 2 segundos. Y eso significa que yo estoy, primero que todo, pasando tiempo pensando en el futuro, lo cual no puedo controlar, y no estoy incluyendo a Dios en esa ecuación. O sea, de repente pienso que yo puedo controlar las cosas que suceden o que debo cargar con la pena que no es mía. Esa carga es del Señor. Acuérdense lo que decía Mateo 11. ¿Qué decía el Señor? Decía, lleven la carga y yo le doy un palito para ayudarle. No, decía, vengan a mí. Y Él nos cambia el yugo. O sea, Él nos coge nuestros problemas y el yugo que nos pone es un yugo liviano. Eso significa que no me va a causar el dolor que me causa mis cargas, ¿sí? Entonces, si yo estoy ansiosa es porque Dios está ausente de mis películas trágicas. Porque con Él no hay películas trágicas. Todo tiene un propósito, ¿sí? Entonces, ese es otro reto que les doy. Identifiquen los sí solos, identifiquen los qué tal sí. Miren a ver cuáles son esas áreas en sus vidas que les causan ansiedad. Bueno, y unas frases quiero leerles acerca de la ansiedad. Dice, quien vive preocupado medita en las posibilidades, las cuales son inciertas. Quien vive atemorizado medita sobre lo inalcanzable o lo imposible de lograr. Ese es el perfeccionismo. El perfeccionismo no es bueno. La excelencia es buena. Y la excelencia y el perfeccionismo no son lo mismo. Dios no nos exige perfeccionismo, nos exige excelencia. Y hay una diferencia, ¿sí? Entonces el perfeccionismo es meterme en una camisa de 11 varas, no hay manera de nosotros ser perfectos, de hacer todo perfecto, terminamos agotados, y Dios nos pide excelencia. Miremos la diferencia entre las dos, ¿sí? Quien vive angustiado se deja asustar por lo que se imagina, y tenemos una muy buena imaginación, ¿sí? Quien vive preocupado por el futuro está a la merced de sus temores. ¿Alguno aquí puede controlar lo que le va a pasar? No, y la verdad es que la mayoría de las cosas que nos imaginamos nunca suceden. Entonces nos preocupamos ahí perdiendo el tiempo. Y si suceden, es porque el Señor las permite y nos va a dar su gracia para poder sobrellevarlas. El problema es que no nos apropiamos de esa promesa que Él nos ha dado, ¿no? Bueno, y la última es, quien vive ansioso se imagina que seguro le ocurrirá lo peor. ¿Alguna aquí se identifica? Yo sí. El problema de la ansiedad, como decíamos ayer, afecta a nuestro cuerpo. Muchos de los trastornos emocionales provienen de la ansiedad. Le ponen títulos ahí elegantes y dan pepas de todas las clases, pero la verdad es un corazón que está intranquilo, bullicioso, con ansiedad. Entonces, no es algo que queremos, obviamente, ¿no? Vemos en Filipenses 4, 6 al 7, que Dios mismo dice que la ansiedad es un problema espiritual, es pecado. Dice, no se preocupen por nada. Jesús no dice, bueno, hay áreas, sí, eso se entiende, toca preocuparse. No duerma, porque en realidad es algo bien preocupante. Él dice, no se preocupen por nada, nada. Y en la Reina Valera dice que no debemos estar ansiosos, ¿no? Dice, en cambio, oren por todo. O sea, ¿qué hacemos con lo que nos preocupa? No debemos echárnoslo encima como que es una carga que me corresponde a mí. Yo no puedo solucionarla. Lo que él me está pidiendo es que se lo lleve a él y se lo llevo a él en oración, ¿sí? Y no hagan como hago yo muchas veces, que yo se lo llevo en oración y vuelvo y me la zampo encima y me voy. No, dejarla ya, de verdad. Y eso es creer lo que él dice acerca de sí mismo. Él dice que él todo lo puede. Entonces yo, porque yo no lo puedo, yo no puedo ni así poquito. Entonces, ¿para qué me la echo yo encima otra vez, no? Entonces dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Corazón agradecido, que lo ha puesto al descontento, ¿no? Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Interesante, cuida nuestro corazón y nuestra mente. Afecta a ambos esa paz, ¿no? Ahora vamos a la siguiente emoción. Vimos la emoción que sale de pensamientos equivocados de la ansiedad. Ahora la que está al lado es la ira. Y la ira es la emoción fuerte del descontento. Creo que muchas veces pensamos que la ira es algo que otros causan en mí. Es que yo reaccioné porque imagínense la situación que me metieron, lo que me dijeron, lo que me hicieron, tenía que actuar en ira. Eso es lo lógico. Así nos justificamos, ¿no? Pero la verdad es que es una reacción fuerte del descontento. O sea, eso no sale de la nada. Viene en ese descenso que ya es muy fácil de saber qué va a pasar así. Entonces, bueno, con la ira vamos a decir cosas como, no me gusta lo que está pasando. Por eso me da rabia. No me gusta lo que está pasando. O no tengo lo que quiero y estoy enfadada. Y así, con estas dos frases, podemos identificar la ira en nuestra vida, los pensamientos equivocados, porque la ira, hay ira sin pecado, pero muy rara la persona que pueda tener ira sin pecado. El Señor Jesús podía estar airado y controlarse. Nosotros muy rápidamente, hasta la ira que pongamos contra el pecado, cosas que desagradan a Dios, terminamos pecando nosotros también. Entonces, es mejor llevárselo al Señor de unas. Así sea ira bonita al principio, ¿no? Bueno, entonces, las dos frases que quiero que recordemos para identificar la ira es, no me gusta lo que está pasando, sea lo que sea, y no tengo lo que quiero y estoy enfadada. Ambas son reacciones, son pensamientos equivocados y van a traer consecuencias negativas, no van a traer algo bueno. Entonces, la persona airada también está mostrando que es egoísta. Y creo que el egoísmo nos es fácil también detectarlo en otros, pero es difícil verlo en nosotros mismos. Pero si yo estoy airada, es porque yo siento que alguien me pisó mis derechos, de la clase que sean. Entonces yo estoy demostrando egoísmo, ¿sí? Y también el problema de la ira, la ansiedad la pago con el cuerpo. Terminamos con problemas del corazón, problemas emocionales, problemas del intestino, problemas de artritis, bueno, un montón de cosas que salen del corazón ansioso. La ira se muestra en maneras diferentes, se muestra en palabras hirientes, se muestra en acciones violentas, se muestra en conflicto no resuelto, se muestra en algunas aún en automutilación. Entonces, esas son las cosas que termino haciendo, diciendo cosas que no quiero decir, porque cuando uno está irado como que se está desahogando, pero y después toca rendir cuentas y hay consecuencias, ¿no? Entonces, recordar siempre, no me gusta de unas pilas porque ahí detrás de eso viene ira. Y estoy enfadada por, ya hay ira, ¿sí? El siguiente paso en el descenso es ¿cuál? La desesperación. La ansiedad y la ira ambas terminan en desesperación si no se trancan, ¿sí? Y esta desesperación son pensamientos. Acuérdense que siempre tenemos que trazar el curso al pensamiento, ¿sí? Pero se despliega en emociones de desespero, de haber perdido toda la esperanza, de sucumbir a un estado de lo que llamamos depresión. Y sabemos que con la depresión hay muchas consecuencias terribles, ¿no? Todos sufrimos pérdidas tangibles, todos. Perdemos un amigo, un esposo, trabajo, una posesión valiosa. Esas son posesiones, son pérdidas tangibles. También tenemos pérdidas intangibles, que eso pueden ser la pérdida del respeto, la pérdida de oportunidades, la pérdida del control sobre alguna situación. Estas son cosas normales en nuestra vida y causan tristeza, ¿sí? Eso es normal. La tristeza es normal. La diferencia entre una persona triste y una persona desesperada es que la desesperada pierde toda la esperanza, o sea, entra en depresión. La tristeza es algo que uno lidia con eso y pasa, o sea, no me controla, ¿sí? Entonces la idea es, tenemos que identificar ahí en sus gráficas qué dice ahí debajo de la palabra desesperación. Pero ¿cuáles son la frase debajo? Sí, si recuerdan en las anteriores hablábamos de quiero, necesito, me falta, me da rabia. Ya cuando llegamos a la desesperación, tiré la toalla. Sí, ahí digo, nunca voy a tener lo que necesito. Tengo todas estas necesidades y traté de llenarlas por aquí, por allá, exploté, ansiosa, toda la cosa, y terminé y no hay nada que hacer. Esa es una posición muy peligrosa. O sea, todo el proceso es pecaminoso, pero cuando llegamos ahí, ya no estamos pensando, o sea, ni pizca de cuerdas, ¿sí? Entonces, es cuando pensamos, nunca voy a obtener lo que necesito, esto no tiene arreglo, ¿para qué sigo ahí tratando de solucionarlo? Me doy por vencida. Esa clase de pensamientos indican que en esa área yo ya estoy en ese lugar de desesperación, ¿sí? Y hablando ayer, hablamos mucho de la bulla. Y hablamos de la bulla del corazón, o sea, lo identificamos con la bulla del oído porque son como ondas que se van extendiendo, pero la bulla en el corazón siempre comienza con la incredulidad. Entonces, si estoy en la desesperación o en la ira o en la ansiedad, tengo que retroceder hasta la incredulidad, ¿sí me hago entender? O sea, de ahí viene el problema, pensamientos equivocados que están muy ligados a algo que no creo acerca de Dios. Entonces, si ese es el problema, la solución es reconocer cuáles son esos pensamientos, cuáles son las mentiras que me he creído, arrepentirme, o sea, hablarle al Señor, decirle, Señor, me doy cuenta que en esta área o en esto que estoy pensando está equivocado, arrepentirme, Él me perdona y pedirle que Él me dé la perspectiva correcta acerca de la situación o que me muestre un aspecto de quién es Él, que yo necesito entender para poder vivir en esa situación o tolerar alguna carga que tengo en ese momento, ¿sí? Y la idea es cómo sabemos qué es lo que piensa Dios o qué es lo que dice Él acerca de sí mismo. Nos manda, viene una palomita y dice, problema, aquí le soplo, ¿qué es lo que tiene que hacer? No, ¿cómo es? La palabra de Dios. ¿Y cómo hago yo para saber qué hay ahí? Pues tengo que saber lo que hay ahí, ¿cierto? Porque cuando viene el problema, es como grande para ponerme a buscar ahí dónde es que está la solución. Tengo que conocerla para saber qué dice Dios acerca de sí mismo y acerca de lo que es la realidad mía como creyente, ¿sí? Y apropiarme de esa realidad. quiero que comencemos, si están dispuestas al reto, a primero identificar nuestros pensamientos, pero también acostumbrarnos a hacer algo que nos ayuda mucho como creyentes, y es que entendamos las verdades que Dios dice acerca de sí mismo. Yo he hecho algunas, he puesto algunas ahí en la cartilla como ejemplos, pero la idea es que ustedes mismas tengan una cartillita donde van anotando lo que Dios les va mostrando a medida que van conociéndolo más. Y quiero que miremos ahí en sus cartillas algunas de las verdades que hacen que una persona intranquila pueda estar tranquila, ¿sí? La primera verdad es: Dios es siempre bueno, siempre. Y puse la palabra siempre dos veces a propósito, porque esas son palabras que decimos muy fácilmente. Suenan lindas, suenan bien, pero no vivimos bajo esa realidad. Entonces, Dios es siempre bueno, siempre. Y puse algunos versículos ahí, pero quiero que ustedes mismas se encuentren más en su casa. A medida que están estudiando la palabra de Dios, van a ver, uy, este versículo tiene que ver con tal cosa acerca de Dios, y lo anotan en su cartilla, ¿sí? Entonces, Él es siempre bueno, siempre. Él siempre suplirá mis verdaderas necesidades. Verdaderas necesidades. Aunque muchísimas veces me da hasta los caprichos que uno tiene. O sea, me provoca tal cosa y uno le dice, Señor, me gustaría tal cosa, y hasta se lo da a uno porque nos ama y porque es como un papá terrenal, le va a dar a sus hijos las cosas buenas, ¿no? Pero muchas veces no nos da las cosas porque sabe que no las necesitamos, que antes vamos a tener problemas con ellas, ¿no? Pero mis verdaderas necesidades, Él las suple. Después dice, Él siempre perdonará mi pecado. Siempre. Hay veces creo que no le creemos. Decimos, no, este así como que se rebosó. Yo sé que en una medida, en algún lado, tiene una regla. Y me pasé. Y esta, no. Perdona al otro, pero a mí no. Y eso es algo que tenemos que recordar. Él siempre perdona mis pecados. Y ahí podemos mirarlo en esos pasajes en la casa si quieren. Dice, Él siempre tiene buenas intenciones para conmigo. No es un Dios caprichoso. Uno al estudiar los griegos, los romanos, los dioses de ellos eran caprichosos. Era constantemente a ver cómo le aplacamos la ira, cómo hacemos para que no nos castigue. Pero no era un Dios benevolente, no era un Dios que los amaba y quería lo bueno para ellos. Nuestro Dios sí. El Dios verdadero sí le importa mi vida y tiene buenas intenciones para conmigo, ¿sí? Él siempre me amará. No me va a amar menos. Siempre me amará. Con un amor perfecto. Eso son muy buenas noticias. Y dice, Él siempre me dará la gracia que necesito. Siempre. Hay veces pensamos que no. Hay veces pensamos que el costal está vacío y que toca esperar a que lo reponga y mientras tanto, pues, ve a ver cómo lo bandeamos. Pero no, el Señor dice, cada día Él nos da su gracia. Y nos dice, bástate mi gracia. Y no nos da, a mí me gusta que me den por anticipado, pero el Señor no obra así. Porque a mí me gustaría que me diera la gracia para la siguiente semana. Para decir, uy, así entonces como que me relajo. No lo hace porque él sabe que yo necesito depender de Él. Si Él me da la gracia para una semana, yo soy conchuda. Y de una vez, pienso que de alguna manera yo pude. Pero no, tenemos que entender que dependemos de Él, pero a medida que dependemos de Él, Él nos da la gracia para ese momento. Hay veces ni siquiera el día nos da la gracia para el segundo ahoritica, ¿sí? Entonces, esa es una partecita ahí que les puse de que Él es bueno. Van a encontrar muchas más a medida que ustedes se metan a estudiar la palabra de Dios. Vayan anotándolas, porque esas son verdades que tienen que estar grabadas en nuestro corazón. Otra verdad que también les da una idea es ahí donde dice Dios es siempre poderoso. Entonces, Él es siempre bueno y Él es siempre poderoso. Siempre. Eso significa que Él siempre mantiene el control sobre todas las cosas. Todas las cosas. Aún en mi vida, ¿sí? No solamente las de las demás. No solamente está ahí controlando todo lo que pasa en el universo. Está preocupado por mi vida también. Y está en control. Él siempre estará a mi lado. Hay veces pensamos que estamos solas. Hay veces hasta pensamos que se durmió o que está ocupado haciendo un mandado. Pero no, Él dice que siempre está con nosotras. Que nosotros a veces nos alejemos un tantico, Él sigue siendo ahí, está ahí, pero el oído nuestro deja de funcionar y los ojos también. Entonces no lo vemos, pero Él sí está ahí. Después dice, Él siempre es el mismo, no cambia. Eso es algo muy bueno también. Entonces Él siempre es el mismo, siempre. Él siempre es digno de confianza, siempre. Él siempre actúa de forma sabia, siempre. Nosotros no. Y ese es el problema. Muchas veces nosotros comenzamos a diseñar a Dios como somos nosotros. Y lo metemos en el bolsillo así de grande. Él no es así. Él es Dios. Es muy diferente a como somos nosotras. Nosotros somos muy limitadas y aún nuestro cerebro, por maravilloso que es tamaño pollo al lado de lo que es el Señor. Entonces, tenemos que entender quién es Él, qué dice Él acerca de sí mismo, creerle y no tratar de hacer que Él sea como nosotros, porque terminamos construyendo un ídolo, ¿sí? La idea con esta, que estas dos ideas que les di ahí de Dios es siempre bueno, Dios es siempre poderoso, es que ustedes hagan sus propias listas. Con Dios es siempre amoroso, siempre, Dios es eterno. Esa clase de lista, y ahí en sus hojas tienen el proceso. Entonces, dice, busca los versículos y encuentra también otros que afirman las mismas verdades. Con estas verdades que ya dijimos y con otras que el Señor les muestre, ¿no? Después, dice, memoriza las verdades y los versículos que las enseñan. Van a haber áreas que yo creo que debemos enfocarnos en esas áreas mientras el Señor sana esas áreas. Por ejemplo, si yo sufro de ansiedad, todo me preocupa, yo debo mirar qué parte de, o sea, de quién es Dios, es la que no entiendo, si soy ansiosa. A ver, si yo vivo llena de ansiedad o de temor, ¿qué parte de quién es Dios no estoy creyendo? Que es poderoso, que me ama, esos son los, que es fiel, esos son los versículos que yo debo estar buscando y memorizando, porque cuando me vienen los pensamientos equivocados, los reemplazo con esas verdades que vienen de la palabra de Dios, de quién es Dios en realidad, y voy cambiando mi manera de pensar, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces, buscamos los pasajes, memorizamos los pasajes que tienen que ver con las áreas con las cuales luchamos más, meditamos sobre las verdades. Meditar es como lo que hacen las vacas que rumean todo lo que se tragan, ¿no? Es la misma idea, pero con lo que estamos leyendo en la Biblia. O sea, lo repasamos y lo repasamos para poder entenderlo mejor y para que quede grabado en el corazón, ¿sí? Después dice que habla de estas verdades con otros creyentes. Lo que Dios me está enseñando, yo puedo hablar con otros. Eso no solamente bendice a la persona que está al lado mío, porque probablemente lucha con lo mismo, sino que también graba esa verdad en mi corazón. O sea, es otra manera de que yo aprenda algo que me dure, ¿sí? Después dice, evalúa tus pensamientos a la luz de esas verdades. Entonces, ya que la verdad está grabada en mi corazón, ahí es el momento para yo decir cómo concuerda mi pensamiento con esta verdad que está en mi corazón, que es lo que ha dicho el Señor. Y entonces, de esa manera puedo identificar pensamientos equivocados y lidiar con ellos, ¿sí? La última es, escucha predicaciones que afirman estas verdades. La idea es como saturarnos del tema para poder hacer los cambios necesarios, para poder tener una mente que piensa diferente. Es un proceso y nos va a costar, pero funciona. Dice, recuerda, recibirás abundancia de gracia y de paz mediante tu conocimiento de Dios y de Jesús el Señor. Leímos este pasaje completo ayer. Es un pasaje muy chévere porque nos recuerda, la base de todo es conocer a Dios y, ¿se recuerdan? Va junto, conocerle y creerle. No solamente conocer acerca de Él, ¿no? Conocerle a Él y creerle. Y vemos eso muy claramente en 2 de Pedro 1:2. Entonces, les sugiero que tengan sus tarjeticas y anoten esas cosas. Las llevan con ustedes cuando ven que están pensando de los sí solos o qué tal sí, sáquenlas. Y eso de una vez les va a recordar lo que están tratando de cambiar en la manera de pensar. La idea es que tenemos que saber y creer lo que es verdad acerca de Dios, solamente lo entendemos por medio de su palabra. Y no debemos permitir incredulidad en nuestra mente, nunca. Porque la incredulidad, ¿para dónde va? Acuérdense la gráfica. A la desesperación. Allá llega a templar, pero tiene varios puntos, todos terribles, que no queremos irnos allá, y por eso no podemos tolerar la incredulidad. ¿Cómo podemos responder bíblicamente ante los problemas de la vida? Pues vemos que vamos cambiando la manera que pensamos, ¿no? Y eso es la mente. Entonces, es una mente disciplinada, pero que también va junto a un cuerpo disciplinado. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, y mente disciplinada con cuerpo disciplinado nos ayudan bastante, pero no es suficiente. Necesitamos a Dios. O sea, podemos ejercitar la mente todo lo que queramos y el cuerpo, pero sin Dios, nada. Entonces, esas tres cosas, teniendo una mente disciplinada, teniendo un cuerpo disciplinado y apoyándonos en Dios, dependiendo de Él, vamos a poder lidiar con las dificultades de la vida. Y también la idea es, teniendo esas tres cosas, entonces primero eliminamos presiones que son netamente pecaminosas. Dios es muy claro en la Biblia cuáles cosas no quiere que una persona creyente haga. Es muy claro. Entonces, eliminar esas cosas primero, hablando del bullicio, ¿no? O sea, si yo quiero tener una vida tranquila, en paz, entonces tengo que eliminar el ruido. Entonces, me apropio de lo que Dios me ha dado y elimino las cosas netamente pecaminosas. Una que nos lea Isaías 55, 6 y 7. Esto es para personas que, primordialmente para la salvación del alma, pero también habla de las cosas que Dios no quiere que hagamos. Creo en la palabra de Dios, Isaías 55, 6 y 7. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadme en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual te trae misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio perdonar. Y en la versión la que me gusta ahora, entonces la última partecita. Siempre me olvido. Es, cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. No hay duda de lo que nos está tratando de decir, ¿no? Bueno, en segundo es primero eliminar cosas que son pecaminosas, que son netamente pecaminosas. Pero en segundo lugar, hay cosas en nuestra vida que tenemos que eliminar que no son malas en sí, pero no es lo que Dios está pidiéndonos que hagamos. O sea, nosotros mismos nos echamos cargas que Dios no nos ha pedido hacer. Y son cosas buenas, pero no son lo que Dios quiere para mí, ¿sí? Entonces, tenemos que poder, con una mente renovada, o sea, llena la palabra de Dios, y pidiéndole al Señor, dependiendo de Él, Él nos muestra qué es la voluntad de Él para mi vida. No puedo hacer todo al mismo tiempo. Si yo trato de hacer todo al mismo tiempo, termino haciendo nada. O termino sintiéndome culpable porque no hice todo al mismo tiempo, ¿sí? La idea es, debo estar haciendo lo que Dios quiere que yo haga, o sea, lo que Él tiene diseñado para mi vida, buscando su voluntad. Ahí en Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Volvemos otra vez a la manera de pensar, ahí comienza todo. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Genial. Él cambia nuestra manera de pensar si lo permitimos y aprendemos cuál es su voluntad. Y su voluntad no es harta, terrible, cansona, aburrida. ¿Qué dice ahí? Tres palabras geniales. Buena, agradable, perfecta. Creo que es lo que queremos, ¿no? Entonces, así entendemos qué quiere el Señor de nosotros y creemos que Él es más que suficiente para todo lo que yo necesito y para darme las fuerzas para hacer lo que Él quiere que yo haga, ¿sí? Pero siempre vuelve a Él. Él es todo lo que yo necesito. Más nada, ni siquiera habilidades, trasfondo, personas, nada. Él es todo lo que yo necesito, ¿sí? Entonces ahí tienen otro huequito que dice: Dios es más que suficiente. Es todo lo que necesitamos. No es parte de lo que necesitamos, o no es algo que necesitamos, es todo lo que necesitamos, ¿sí? Y la clave es el contentamiento. Hoy en día, todo lo que nos rodea nos pide que no estemos contentos con lo que tenemos. Vemos las pancartas: necesitas esto para ser bella, necesitas esto para ser flaca, qué sé yo, joven, o te lo mereces, ¿sí? Todas esas ideas vienen de que a mí me falta algo y de que no es suficiente lo que tengo o lo que Dios me ha dado, ¿sí? Y también se nos ha enseñado que le pedimos a Dios que nos dé prosperidad, que nos dé todo lo que se nos antoja, salud, riqueza. Pero Dios dice, Él no dice, bueno, estén contentos cuando yo les eche todo el costalado de cosas que les voy a dar. No. ¿Qué dice en Filipenses 4, 10 al 20? Es todo hablando del contentamiento. Y es un área, es un pasaje bien chévere para las que luchan con esta área. O sea, ese es uno bueno para memorizar y para rumiar, ¿no? Pero dice ahí, antes de leer, en Filipenses dice, en 1 Timoteo 6, 6, dice Pablo: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. No cuando ya me echo el costalado de cosas que yo pienso que debo tener para ser feliz, ¿no? Sino cuando estoy contenta con lo que tengo, el Señor igual me va a bendecir grandemente. Él lo hace, y creo que hemos experimentado vez tras vez. Él nos da mucho más de lo que nos imaginamos, pero nos pide que estemos contentos en Él, ¿sí? Contentos ahorita con lo que tenemos. El contentamiento del creyente demuestra que Dios es más que suficiente para sus retos cotidianos. Y ahí es donde es difícil. Muchas veces en una crisis grande salimos corriendo a orar, le pedimos a todos los hermanos que oren por nosotros y el Señor obra. Pero en las cosas chiquitas pensamos que son insignificantes, no acudimos a Él y comenzamos a pensar que nosotras podemos llenar esas necesidades y no podemos, ¿sí? Entonces, en Filipenses 4, 11 y 13, sí quiero que en sus casas miren 4 del 10 al 20, pero vamos a leer 4, el 11 y el 13, que dice: no que haya pasado necesidad alguna. ¿Ustedes saben dónde estaba Pablo cuando escribió Filipenses? Estaba en la cárcel. Y esas cárceles eran horribles, horribles. Muchas veces era un hueco, no les daba ni comida, era frío, oscuro. Era un lugar espantoso. Y sin embargo, mire lo que dice él: no que haya pasado necesidad. ¿No haya pasado necesidad? Sí, pero tenía contentamiento. Entonces cambiaba su perspectiva de lo que él estaba viviendo, ¿sí? Dice: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. O sea, él estaba contento y estaba satisfecho, no en lo que estaba viviendo una realidad horrible, sino porque él se estaba apropiando del Señor. O sea, él era todo lo que él necesitaba. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra mente: cambiar la manera en que pensamos. Entender que él es todo lo que yo necesito. Pablo y Silas estaban en esta ciudad de Filipo cuando fueron arrestados, dice, por alterar el orden público. Era puro cuento. Los azotaron y los pusieron a los criados del Nestor. Él me contó que mientras los ponía ya en el cerro, un discurso, Pablo le hablaba acerca de él y de la salvación del pecado que él ofrece. Así lo dijo Pablo. Qué increíble, ¿cierto? A Pablo no le importaba la comunidad, le importaba más bien el bienestar. Cadenas se cayeron. Bueno, el contentamiento no es una resignación pasiva. O sea, no es decir, ay, pues lo que será, será. Eso no es contentamiento. Tampoco es contentamiento tener una personalidad pasiva. O sea, si una persona es flegmática o así muy tranquila, por su personalidad, eso no significa que tenga contentamiento. Entonces, no es ninguna de las dos. Porque el contentamiento significa que yo entiendo quién es Dios y estoy contenta con lo que tengo por quién es Él, ¿sí? No es que uno diga, bueno, pues tocó vivir bajo el puente porque pues no hay más. ¿Sí? ¿Tocó? No, eso no es contentamiento, ¿sí? Eso antes muestra otras cosas. Y el contentamiento no es, también es un estilo de vida. O sea, yo no puedo estar experimentando contentamiento de vez en cuando, de cuando en vez. La idea es siempre, siempre. Y pues nos vamos a chispotear de vez en cuando, pero que haya una estabilidad en mi vida de contentamiento, ¿sí? Es una actitud que está ahí, que otros pueden ver. Vemos eso en el Salmo 23. Dios promete que si el creyente necesita algo, Él se lo va a dar. Entonces, yo puedo descansar en esa realidad. O sea, yo no puedo decir, bueno, pues hoy estoy contento con lo que Dios me da y mañana no. Si entiendo quién es Dios y decido tener esa actitud de contentamiento, es algo que va a estar en mi vida, ¿sí? Y la idea es, otra vez volvemos a la mentira que me creo acerca de Dios. Si no tengo contentamiento, estoy dudando de la provisión de Dios en algún área. Y yo, si entiendo que Él es fiel, entiendo que Él es todopoderoso, voy a creer que Él me va a proveer y que puedo descansar en Él. Y su gracia, como la mencionábamos antes, Él promete que su gracia, Él la da para cualquier necesidad que haya en mi vida. Dice, bástate mi gracia. Y la da abundantemente en todo lo que necesitamos. Entonces, bueno, hablando de la falta de contentamiento, después hablamos del contentamiento en sí. ¿El enemigo del contentamiento cuál sería? O sea, no usando la palabra falta de contentamiento, sino usemos otra palabra. Inconformidad, ¿sí? Codicia. Entonces, en este caso usemos la palabra codicia. El enemigo del contentamiento, la codicia, ¿sí? La codicia dice, no me alcanza solamente con Dios, ni con lo que Él me suple. Necesito algo más. Volvemos a eso, ¿no? Necesito otra cosa, necesito otra persona, necesito otro logro para yo poder satisfacer mis necesidades. En Hebreos 13:15 dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Y codicia no estamos hablando solamente que quiero plata, quiero posesiones. Abarca cualquier cosa que yo desee, ¿sí? Desee en una manera malsana, en el sentido de que yo pienso que necesito eso para ser feliz, ¿sí? Porque obviamente tenemos necesidades y el Señor dice, vengan y me cuentan. Dice, vengan los cansados y los cargados. Pero también dice que Él está escuchando cuando le hablamos de lo que necesitamos. Entonces no es que digamos, no necesito nada, me subo en un palito y allá me quedo hasta el día que me mueras, no me den de comer, no necesito nada. No, eso es carreta. Más bien decirle al Señor, Señor, tengo estas necesidades, pero sé a dónde ir, ¿sí me entienden? Sé a dónde acudir, sé quién en realidad sí puede satisfacer lo que yo necesito. No va a ser nada aparte de Dios, ¿sí? Entonces, vemos que la codicia es la antítesis del contentamiento y lo vamos a ver vez tras vez en los personajes en la Biblia, pero también lo vamos a ver en nosotras mismas. Vemos que, ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? Bueno, tuvieron bastantes, pero uno era, codiciaron lo que no tenían. Dijeron, si ellos hubieran dicho, Dios es más que suficiente para nosotros, no hubieran tenido problema. Pero a Eva se le dijo, mira, te está faltando, eso que tiene ahí es lo que le va a hacer feliz, la fruta, ¿no? Y se creyó la mentira de que Dios no era suficiente para ella. Nosotras también podemos experimentar codicia, tener falta de contentamiento, o podemos tener una vida llena de esperanza, con gozo, con paz, porque creemos la verdad acerca de Dios. ¿Y esa verdad es qué? Que Dios es más que suficiente. Y a propósito, si licuamos gozo y paz, nos sale contentamiento, ¿sí? Entonces, sí, la verdad es que si Dios no nos satisface, nada nos va a satisfacer, nada. Y eso es lo que necesitamos entender. No hay excepciones, no hay nada que me satisfaga aparte de Dios. En Romanos 15:13 dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Volvemos a, ¿no?, depender de Él, conocerle a Él. Entonces, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. La parte de abajo del descenso de termina en ¿qué? En desespero. Y el desespero es falta de esperanza. Y Dios nos está prometiendo esperanza. Dice, rebosarán. No solamente les doy punchitos. Dice, rebosarán. Se les va a salir de tanto que tienen de esperanza segura mediante el Espíritu Santo, ¿sí? El poder del Espíritu Santo. Y obviamente sabemos que es todopoderoso, entonces nunca se acaba su poder. Lo más importante para el Señor es que le conozcamos. Miremos ahí en Jeremías 9, 23 y 24. Dice, esto dice el Señor, no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas. Todas esas cosas que, en las cuales podemos depender, ¿no? Dice, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Dios quien demuestra amor inagotable, trae justicia y rectitud a la tierra y me deleito en estas cosas. Yo el Señor he hablado. ¡Qué pasaje tan hermoso! ¿Sí? No solamente porque es lo correcto, es porque mire todo lo que en realidad salimos ganando. Y Él se deleita en darnos estas cosas. Entonces vemos que, según la gráfica otra vez, un corazón al que le falta contentamiento está lleno de bulla. Es intranquilo, es bullicioso. También es cierto que la forma más efectiva de lograr el contentamiento es meditar sobre los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién dice Él qué es? Él es muy claro en la Biblia y nos describe quién es Él. Y vamos a hablar mucho de eso en la siguiente charla. Entonces, ahorita lo que quiero que hagamos es, miremos en la parte de atrás de nuestros libros, el taller número 2. Así como hicimos ayer, hay algunas preguntas que son muy personales, pero hay más pasajes bíblicos que quiero que busquemos. Entonces, me gustaría que nos reuniéramos de a 2 o de a 3. Importante que en ese grupo de a 2 o 3 haya una Biblia. Entonces, ubíquense con alguien que tiene una Biblia de a 2 o de a 3 y vamos a contestar el taller. Tenemos un ratico, ¿sí?